te quiero. Sabrás que te quiero. Cariño como este jamás existió. Que mis ojos jamás han llorado como aquella tarde que te dije adiós. Conmigo vivir nuestro amor, que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo.